Hola amigos de Curva Curva, yo soy Sofi Flandes y hoy tenemos un programa lleno de noticias de motociclismo y algunas cosas de NASCAR, así que pónganse sus cascos porque aquí arranca Curva a Curva. ¡Miu! Curva a Curva. Hola amigos, ¿cómo están? Ahora sí vamos a empezar con todas las noticias que han pasado en estos últimos días del motociclismo y también un poco de la NASCAR. La verdad, ahora sí estamos en pausa de Fórmula 1, así que no traemos casi nada, solo hay una notita de Checo, más de la vida personal, pero vamos a hablar un poco mejor de lo que pasó en el Gran Premio de Austria, porque sí, se corrió el Gran Premio de Austria. Obviamente en Austria. Entonces, Marc Márquez consiguió la pole position desde la quali 2. Marc Márquez estuvo muy constante en el Gran Premio. Pero en la carrera tuvimos un carrerón, la verdad. Nos regalaron una carrera muy buena, la verdad. Estuvo bastante padre. Les digo nada más el podio como quedó, ahorita platicamos lo que pasó en carrera, pero en primer lugar se quedó Andrea Dovizioso, en segundo Marc Márquez y en tercero Dani Pedrosa. ¿Y por qué digo que fue una carrerón? Para empezar, desde la arrancada, Jorge Lorenzo, que hemos hablado bastante aquí, hizo la mejor carrera de su época en Ducati, consiguió el quinto lugar si no me equivoco, pero el arranque estuvo muy bueno, tomó la punta desde el inicio y como ya nos estamos acostumbrando, fue perdiendo lugares poco a poco, pero en maniobras muy buenas de parte de Marc Márquez y de Dovi, que estuvieron como siempre en segundo y tercer lugar, y de hecho los dos, o sea, Marc Márquez quería adelantar a Jorge Lorenzo porque Marc estaba en segundo, Dovi estaba en tercero y justo cuando va a hacerle quiere adelantar al mallorquín, Dovizioso se une a eso y entonces mientras los otros dos se peleaban, pues él aprovechó y tomó el primer lugar y así estuvieron. Después Marc Márquez adelantó así a Lorenzo y estuvieron ahí peleándose y en las últimas vueltas fue cuando empezaron otra vez como a rebasarse, primero Dovi, después Marc, así era primer lugar, segundo, y al final Dovi ya estaba en primer lugar y Marc estaba en segundo y fue cuando en la última curva, de verdad yo dije estos dos se van a caer en esta curva, fue cuando Marc Márquez dijo pues tengo que ir por el primer lugar, si no para qué vengo, y pues sí, tiró para el primer lugar. Pero casi se tocaron, sí hubo un ligero toque, pero al final Dovi se impuso otra vez y bueno, al final acabó en primer lugar Dovi y en segundo lugar Marc Márquez, pero de verdad nos regaló una gran carrera. Vean los videos, está de verdad, las maniobras que hicieron son muy arriesgadas. Incluso Dovizioso luego como que sí se enojó con Marc porque sí le dijo, oye, me tocaste, me pusiste a tirar. Y sabemos que Marc Márquez es así, incluso en rueda de prensa dijo, es que si yo no iba, o sea, por lo que les digo, ¿para qué iba? O sea, ¿saben? Entonces Dovizioso dijo, bueno, se puede comprender, pero bueno, debe tener más cuidado. Pero sabemos que Marc Márquez es un piloto que arriesga bastante, siempre está al límite, siempre va a ganar, entonces pues es lo que nos regala Marc Márquez. Y Dani Pedrosa también lo hizo bastante bien. De hecho, no tuvo unas buenas clasificaciones. Incluso entró apenas a la Q2. Quedó en sexto lugar. Pero también durante la arrancada fue hasta el quinto lugar, si no me equivoco. Y ya poco a poco fue adelantando a Rossi, a Maverick Viñales, a los pilotos que estaban enfrente de él. Y quedó en tercer lugar. Pudo haber conseguido un mejor lugar, competir un poco más con Marc y Dovi, pero sabemos cómo es ese piloto, como que se resguardó más y se quedó con el tercer lugar. Y seguimos con las noticias, bueno, eso pasó en el Gran Premio, pero en otras noticias ya fuera del Gran Premio de Austria, están moviéndose mucho el mercado del motociclismo. Ya la semana pasada Jack Miller ya ha firmado con Pramac y será el reemplazo de Reading, que parecía que no tenía lugar. Parecía que Miller no solo le robaba a la novia, porque sí, la novia de Reading, la exnovia de Reading, ahora es novia de Miller, también le robaba el puesto en la escudería de Pramac. pero incluso había chistes en Twitter de que ya le había robado la novia, ahora la escudería, etcétera, etcétera. Pero ahora Reading ya buscó un nuevo lugar para el 2018 y va a ser con Aprilia, va a sustituir a Sam Lowes, que Sam Lowes pues se queda sin equipo. El equipo dice que no ha conseguido los... pues sí, lo necesario para estar en el equipo, que tenían que ya tomar decisiones y Lowe's pues no ha conseguido buenas cosas. Muchos dicen que a lo mejor se regresa a Moto2, no creo que haya un lugar para él en MotoGP por ahora, pero pues bueno, vamos a ver qué sucede con Sam Lowe's. Pero Reading se hace parte de Aprilia para el próximo año y será compañero con Alex Espargaró, así que pues vamos a ver cómo le va a Reading. Reading ha tenido muchas altas y bajas, de repente acaba muy mal parado, otras veces mejora y sorprende, como la carrera antepasada también hizo un buen lugar, igual con Alex Espargaró, que también es de los pilotos que son buenos, pero pues a todos les falta como cerrar esta parte de ganar cosas. Entonces pues vamos a ver qué sucede la próxima temporada, se sigue moviendo el mercado. Al parecer las oficiales, lo que es Honda, lo que es Yamaha, lo que es Ducati, no se van a mover. ¿Quién sabe con Lorenzo? Yo sí tengo mis serias dudas con Lorenzo, porque Lorenzo no ha conseguido nada, no ha ganado. Su mejor carrera fue esta y fue un quinto lugar. Creo que es bastante triste, sobre todo para una marca oficial, una escudería oficial con motos... las motos más nuevas y con pilotos de la categoría de Lorenzo, de Marc Márquez. Entonces pues Lorenzo pues sí, como que le falta bastante. Y en otras noticias de MotoGP, Gabriel Abrego, el único mexicano que está en MotoGP, participó esta ocasión en Austria en la Moto3, pero hay muy malas noticias, se cayó en la carrera, arrancó desde la última plaza y empezaba a remontar lugares poco a poco, y justo en la vuelta 3, a la hora de querer remontar a alguien más, literal se tocaron y se cayeron. Entonces pues ya no pudo regresar a la pista, entonces pues ahí se acabó como el sueño de Gabriel para seguir sumando puntos o seguir sumando posiciones, porque es lo más importante. Pero como siempre lo recalco, creo que es el primer mexicano, ya está haciendo cosas en MotoGP, ya está ahí, o sea, ya creo que es muy importante, y pues simplemente ya es buscar una escudería, mejorar muchísimo pues las cosas de competencia. Sabemos que en Moto3 se caen a cada rato, no es como sorprendente que no se caigan, ya si no te caes ya eres de Moto2, creo. Entonces pues sabemos cómo es esto, es complicado, pero bueno, le deseamos toda la suerte a Gabriel y que pues ya está haciendo historia, así que pues esperemos que le vaya mucho mejor. Y continuando con las noticias de autos, la NASCAR también ya se corrió, fue el gran premio, y Dani Suárez no tuvo un buen resultado. Sabemos cómo es la NASCAR, siempre lo recalco, que aquí es como de suerte, y en esta vez no le tocó suerte. En el giro 139 chocó con Casey Kenny, y bueno, Dani Suárez estaba haciendo una gran carrera. En la primera etapa estuvo en el lugar 14, o sea, bastante bien. En la segunda etapa estaba en quinto lugar y arrancó en la tercera etapa en primer lugar. Pero en esa fue atrasando, bueno, le fueron ganando lugares. Fue hasta el número 15 y ahí fue donde literalmente él chocó con Casey, porque ahora sí fue culpa de Dani Suárez, así que pues ni modo, ahora sí sucedió, él fue el culpable de hecho, y bueno, fue bastante difícil. Pero bueno, después del tercer lugar que nos regaló la semana antepasada, pues creo que se le puede perdonar. Pero bueno, sabemos cómo es Dani y esperemos que pronto nos sorprenda mejor con ganar una carrera, así que vamos a ver qué sucede. Y en otras noticias también un poco de la Fórmula 1, vida personal de Checo ya se nos va a casar, o ya se casó, no estamos muy seguros. Va a tener un bebé con Carola Martínez, una chica que nadie conocía hasta, creo que hasta hace como 2 meses, pero bueno, vamos a ver qué sucede con con Checo en su vida personal. Esperemos que esto le anime para que gane el Gran Premio de México. Esperemos que no lo retenga. Por ejemplo, su hermano Toño Pérez se retiró de la NASCAR cuando tuvo a su beba, porque pues sabemos cómo es este deporte, es muy riesgoso. Así que pues vamos a ver qué sucede con Checo. Nada más es como nota adicional. Y ahora sí, eso fue todo de las noticias. Y ahora sí, continuamos con Curva Curva y tenemos a un invitado muy especial que es el productor de este programa, que me ve con cara de... ¿Cosa? Hola, hola Sofi, gracias por la invitación. ¿Es Buenos Rodrigo? Días. No, no te dejas, sí, me dejas preso. Perdón, continúa. Bueno, Rodrigo, ¿cómo estás, Rodrigo? Bien, gracias. Aquí. Aquí crudo. Bueno, nada más para seguir esta sección que es como conociendo a personas randoms aquí y sobre todo su experiencia con el motociclismo. Son gente random. Siempre somos lo mismo. No, oye, próximamente vamos a traer más. No, de mí solo un grupito de amigos. Pero, Ro, la primera pregunta, que ya es como la primera que siempre va a ser: ¿qué prefieres? ¿Las carreras de autos o las carreras de motos? De autos. ¿De autos? ¿Por qué? Me gustan los autos. ¿Cuál es tu coche favorito? Porsche Carrera GT. Bastante bien, bueno. Bueno, la segunda, Ro, ¿alguna vez has ido a algún evento deportivo del deporte motor? Sí, una vez fui ahí al ¿cómo se llama? El autódromo que está por mi el casa. El autódromo Hermanos Rodríguez. Ajá, el que está ahí junto al Palacio de los Deportes. Sí. Pero era como, no era de esos que tú hablas de Fórmula 1, era como más callejero. O sea, sí estaba bien organizado, sí. Pero eran arrancones de coches modificados. ¿Te acuerdas cómo se llamaba la categoría o simplemente...? Ajá, era como rápido. Rápidos y furiosos. Porque era todo en línea recta. Ah, ok. Pero no sé qué era. Pero afuera había patrocinadores y había carros abiertos para que los vieras. No, yo tenía como 14 años, no me acuerdo. Ah, estabas morro. Pero... Eso fue en el 98. Y ya es lo único que recuerdo. No me emocioné ni nada, me aburrí un poco. ¿Por qué te aburrió? Pues... Nada más ahí los veías pasar y gritar y se iban y luego otros se ponían y así como 2 horas. ¿Y hay algo que te haya gustado sí, a pesar del que no? Los carros estaban bonitos, sí. Estaban estéticamente bien. ¿Y podías interactuar con los pilotos o con los coches así como de verlos más a fondo o algo así? Yo creo que sí, pero no pasé de mis gradas hasta arriba. ¿Y qué otra cosa? ¿Te gustaría ir a otra clase de carreras como las que hemos hablado aquí, de motos o de coches o de Fórmula 1, algo parecido? No. Me gustaría ver Cars 3. Sí, eso nunca la vimos. Rápido y Furioso 9, ¿no? Rápido y Furioso 9. Sí, ya salió. ¿Va a salir? No, no, ya salió. No, la que salió. Ah, la 8. Oye, yo tengo una duda. ¿Por qué en Cars los carros son así como normales, pero corren el tipo de carreras de los carritos, esos que son solo de un pasajero? De NASCAR. Ajá, pero... Pero, hay carreras así de... O sea, en Cars son carros normales, ¿no? No, en Cars... O sea, bueno, el tipo de carro de que es Cars... tiene vida, ¿no es cierto? No, es como los coches que corren de NASCAR. O sea, todos esos... Ajá, exacto. ¿Y cómo se...? Y Fórmula... La Copa Pistón es NASCAR. Y Fórmula 1 son esos que son como un triángulo, ¿no? Que son... Ajá, ¿te acuerdas de la de Cars 2 está... El men que siempre... El que le dice Chiao. ¿Cómo se llama? El italiano. Ajá, el italiano. Ajá, el Ferrari. Exacto, ese es un Fórmula 1. Fórmula 1, que son de pasajero. Exactamente. Ajá. Ah, ok. Ahí está la diferencia, ¿ven? Pero entonces el Rayo McQueen es un carro hecho para carreras. De NASCAR, ajá. Sí, es un auto que nació para hacer. Por eso no tiene espejos. Y no tiene luces. Exacto, y no tiene luces. ¿Sí tiene luces? No, solo el chau chau. Son stickers. Stickers clase chau chau. Ah, pero sí. ¿En serio? No, sus luces no son reales. Te lo juro, Ro. Voy a llorar. Tranquilo. No. Bueno, hablando de películas, tú eres una persona que te gustan mucho los videojuegos. Así ¿Y es. ¿Qué opinas de los videojuegos acerca de Fórmula 1, simulación ajá, de carreras o qué juegos has jugado también? ¿Qué nos puedes recomendar también aquí? Uy, bueno, a mí este género me parece horrible. ¿Por qué? Mario Kart. Ajá, mi papá es fan de eso. No, bueno, o sea, yo soy más fan de los arcade, así se llaman, los que son irreales, como Rápido y Furioso, que corres y vuelas. Sí los conoces. Sí. Ah, pero los Need for Speed son creo que los mejores que hay. Ajá, o Burnout. O sea, son divertidos porque puedes destrozar tu carro sin consecuencias. Pero los simuladores he jugado un par, Gran Turismo, y Need for Speed también sacó su apéndice que se llama Pro, que es un simulador. ¿Forza, no? No, Forza no he jugado. Y pues básicamente es como seguir una línea que te va indicando. O sea, es verde, se va poniendo verde, amarilla y roja, y indica qué tan rápido debes ir. Si es roja, ya tienes que ir frenando y te duermes. Bueno, a mí no me causa alguna emoción. Sí. Pero no sé, hay gente que le encanta. O sea, Gran Turismo es como de los pilares de PlayStation. Es un vende consolas. Pero yo no entiendo por qué. Tal vez a ti te gustaría. Creo que yo tengo un juego en el celular de MotoGP. Es algo así muy similar de aquí frenas, aquí le aceleras. Está y está ahí competitivo, menos. No entiendo cómo. Pues sí, es más divertido manejar. Yo creo que es más divertido. Ayer manejé en el periférico con lluvia, en un charcote. Eso es más emocionante que todo Gran Turismo. ¿No le chocaste a nadie? Porque no, hay ya. Que decir que Rodrigo chocó su coche. No choqué. Bueno, tiene un Bugatti. Rojo. Rojo, ajá, un Aveo. Para fines de semana nada más. Para fines de semana. Para hoy. Y para el Zarafest. ¿Y qué te pasó ese día? Cuéntanos, ¿cómo pues chocaste? Estaba echando arrancón. Yo decía que eso. Ya ven que los viejitos le tienen miedo a la lluvia y cuando como empieza yo. A llover, empieza a manejar a 30 kilómetros. Yo la desafié y ya entendí por qué la resulta. Te patiraste. Sí, por un frenón se me amarraron las llantas y perdí el control, pero afortunadamente no iba tan rápido y nada, le di así un besito al de enfrente. O sea, se sintió fuerte, nos bajamos, pero no pasó nada y ya me dijo, pues ya, chido. Era una señora. Ay, no. Afortunadamente, una vez sí choqué por tonto cuando tenía como 15 vez, años. Pues fue cuando era un coche estacionado. Ahora lo que me contaste. Sí, me cambié de carril así en un alto para. Porque ya ves que en la izquierda luego dan vuelta, entonces sí. Yo no iba a dar vuelta. Le medí mal y choqué con un carro estacionado. Y me eché a correr. Ay, erró. Se bajó del carro y se fue. No, pues me seguí con el carro, era mi papá. Sí, pues. ¿Pero dejaste alguna secuela sí, en otro coche? Estaba. Pues los dos se abollaron. Así que ya saben, si tiene un coche estacionado y de repente tuvo un golpe, fue Rodrigo. Así que era como una Caribe. Yo creo que ni se dio cuenta, estaba peor. Tan caras, eso. Sí, una Caribe. Y Rodri de no. Bueno, pobrecito. Pero no le boté la pintura, solo se abolló. Te van a venir a buscar, Rorro. Uy, fue hace como 6 años ya. Ya sabes, señor. Si ya está en el deshuesadero esa Caribe. Y ya anda por ahí. Va a venir el conductor. Su Bugatti de fin de semana. Sí, su Bugatti es un gran coche. Nunca lo vi, ¿sabes? Nunca he visto tu Bugatti. ¿No lo viste estacionado? No, ah, no, está en. Sí, yo estaba en otro lado. Oye, pero volviendo a los videojuegos, ah, sí, ya ves sí, que ¿verdad? Te enseñé. Ese juego de Valentino Rossi, no sé qué, de Game. Sí, de Valentino de MotoGP, ajá. ¿Qué onda con eso? Ni yo lo conocía. Pues tampoco yo, la verdad. yo estaba en redes sociales y fue cuando apareció el videojuego de Valentino Rossi, pero pues son cosas que van saliendo ahí. Pero o sea, es de varo la industria, ¿no? Para tener también su área de videojuegos. Sí, pues yo digo que de todo, porque si hay como. Siento que si hay una difusión, porque o hay sea, películas. No cualquier deporte tiene su videojuego. Golf no tiene. ¿Qué tiene? Golf, creo que sí. Bueno, golf, sí. ¿Hay un juego de golf? Sí. Tiger Woods. Ajá, Tiger Woods sale en las portadas. Lorena Ochoa salió en uno, güey. Hay un juego de golf. Quiere llorar aquí el mes. Salen los videojuegos porque venden las licencias de los carros. O sea, venden la imagen. Y sí. Las compañías hacen. No, eso. Pues Need for Speed es el rey de eso, tiene a todos. Yo ahí conozco. Forza también. Y sí, también. Es este Gran Turismo, igual Mini Cooper, ya sabes que es el primer carro que te dan así todo chafa. Y empieza con el. No, bueno, pues qué sí. Horrible. Entonces cualquiera puede tener videojuegos, horrible. Olvídalo. ¿Quieres llorar? Seguro hay videojuegos de quemados también. Vamos a hacer un juego de quemados. Sí. De mandar a PES porque usó su imagen. No, sí, o sea, yo solo. Tienes que pagar a los jugadores. Yo solo sabía de fútbol, de básquetbol, de béisbol en Estados Unidos, que es un hit. Y ya, y los de carritos, no sabía de golf. Pero me estás diciendo, ¿no? Que hay hasta competencias de. De carritos. De Gran Turismo, según yo, sí hay competitivo, ¿no? Hay un eSports rank. Sí, es. No, o sea, no entiendo cómo. Además, se me hace injusto. Bueno, no, se me hace difícil hacerlo competitivo porque, según yo, puedes modificar tu carro, ¿no? Pues creo que es lo que lo hace. No, en Gran Turismo. Meta, ¿no? En Gran Turismo no, es default. Sí. O sea, todos usan el mismo carro. Sí. No, no son el mismo carro, o sea, depende de la carrera. Porque puedes usar Fórmula 1 solamente en las carreras de Fórmula 1 y así. Supongo que es el meta que se juega. Ajá. El meta. Entonces, de repente vas a todos en Ferrari. No, no, no me imagino cómo es un competitivo de juegos de carrera. Ah, pues es igual que el de fútbol, ¿recuerdas? Que era Barcelona contra Barcelona. Sí, sí. Qué vaso. Puro Ferrari contra qué Ferrari. Pues. Bueno, Roy, ¿a ti no te interesaría alguna vez pilotear algún Fórmula 1? Porque dicen que es muy parecido al... Sí, pues, tiene a los buen botones, de botoncitos, ¿no? De PlayStation y todo esto. No, no, no, tiene ¿no más. ¿Te gustaría? Obviamente tiene más, pero ¿no te gustaría hacer o practicar algún día pilotaje de Fórmula 1 y picar todos esos botones? Sí, de hecho, el otro día estaba en el Electra. Y vi una itálica y dije, cuando sea Godín me voy a comprar una moto. Están chidas, sí me gustaría. Pero espérate la Ducati, porque esa tiene más botoncitos. Ahorra más. Bueno, tú me preguntabas de carritos Fórmula 1, carritos, ¿no? Sí, sí, sí, claro, sí. Todo, hasta un tractor me gustaría manejar algún día. Lo voy a hacer competir. ¿En carreras? Sí, carreras, pues están en la granja. De tractocamión, amigo, en la NASCAR México, los tractocamiones. ¿Los Monsters? Sí, es una cosota. No son Monsters, son como trailers, solo la parte como de adelante. ¿En serio? Ah, claro. Carreras, se sí, ponen se ponen bueno. Interesantes y lo acaban de poner. O sea, yo sabía que había una carrera internacional de taxis. ¿De taxis? Ah, pero eso la hizo Top Gear, ¿no? Sí, estuvo súper chistoso. Que salió hasta el bocho mexicano ahí. Ya ves, hay un montón de carreras. Sí, quedé segundo. ¿Sabes qué está bien potente, Sofi? Esos microbuses donde te vienes todas las mañanas sin gente. Sin gente son ¿en una el Tlalpan? Sí, esas cosas son... Me dan miedo. Mira. Son bien potentes. Nada más que van lentito por la gente, pero... Debería haber carreras de microbuses. Sí, imagínate. Así sobre Reforma serían... No, hits. Sobre Tlalpan. Tlalpan. Sí, arrangones esas de la Ruta 22 contra la 66. Mira, del pueblo de Sara de hasta allá hasta acá al centro. Ajá, eso sería, traería un gente. Sprint, un sprint. Sí, a ver qué microbusero gana sin matar gente. Sí, ya ahorita. Hacemos el videojuego. Ajá. ¿Puedo hacer el videojuego? Sí, ¿Hay un Chavo Kart? Sí, sí. Ah, por ejemplo, Mario Kart, ¿qué tal te parece? Porque, por ejemplo, eso de carreritas a mí sí me gusta Mario Kart. No, bueno, ese sí es un gran juego. También es muy arcade. Nada que ver con un simulador. Claro. Pero... ¿El de Crash? Sí, pues Crash Team Racing es una copia de Mario Kart, ¿no? Pero le lograron dar su toque especial. Pues me gusta, es un buen juego de carreras. También es muy... Se me hace más competitivo que un Gran Turismo. Porque sí, bueno, a lo mejor es porque lo conozco más, pero... pero está muy divertido. ¿Y qué opinas de los pilotos mexicanos que has escuchado aquí? Que ahí van hay poco a poco. Mexicanos. Hay pilotos mexicanos. Solo el de Telmex. Atención, ¿eh? No, o sea, el Checo Pérez, ¿no? El de Telmex. El Checo Pérez. ¿Hay ¿Y más? Dani Suárez. Dani Suárez es un español. Claro, no es mexicano. No, sí, siempre lo digo. No, amigos, si quieren ser productor de este programa, que ponga un poquito más de atención. Sí, Lorenzo. Lorenzo es español. Ay, es que... Ay, no. No, se llama igual. ¿Y Valentino Rossi? No, italiano. No, menos. ¿Y Maverick? Español. ¿Ve Maverick? No son español. Pero bueno, es español. Dani Suárez es el que siempre dices. Ajá. Que qué bien, que le vas. Exacto, ah, es porque Dani es mexicano. Suárez. Yo creo que te gustaba, boludo. ¿Sí? También es muy bueno. Es mexicano. Pero no me pone atención, gente. ¿Qué te dice? No, pues me da gusto, ¿no? Que haya mexicanos en el ámbito del deporte motor. ¿Y les va bien? ¿Son chidos? Pues ahí van poco a poco, pero son ahí van. Como el fútbol. No, mucho mejor, la verdad, creo que... Te pagan más, ¿no? Pues, si eres de Fórmula 1, pues sí te pagan más. Ya si eres de la Fórmula 8256, creo que te pagan menos, pero sí les pagan muchísimo mejor. ¿Y qué crees que le falta en tu... No, espera, yo te quiero hacer una pregunta. Voy aquí, estoy muy volteado. ¿Qué pasa? ¿Cómo se aprecia este deporte? Por ejemplo, ayer estaba viendo... Hubo una competencia de Smash Bros. Y me puse en el lugar de, no sé, una niña de 13 años que no conoce Smash. Y se ven monitos brincando y pegándose. Y dije, no, pues sí, o sea, sí tienes que tener conocimiento para poder apreciarlo. Y decir, qué, o sea, entender, ¿no? Sí. Y entonces yo igual me siento con los carros. Veo que están dando vueltas y la gente, ¡uy, grita! Y tengo un tío que los domingos llega y se pone a ver eso. Y yo me duermo ahí intentando entender. Pero explícame, ¿qué tienes que apreciar? ¿Cuáles son las techs? Pues tienes que apreciar del motor. Pues me tienes que apreciar como que todo el trabajo que hacen los mecánicos también, porque muchas de estas cosas, muchas de estas cosas son como todos los motores que traen nuevos, las modificaciones que se hacen a los coches, como que todo lo que hacen para que el coche sea más rápido, el motor, insisto, la electrónica, hay mucha electrónica, en coches un poco más, un poco la estrategia así de que van manejando, que por ejemplo también lo que es, a mí me gusta mucho de la Fórmula 1 es esto de las cambios de llantas, entrar a pits, que es como, puedes ir en primer lugar, pero porque la llanta ya se está desgastando, tienes que entrar y te la tienen que cambiar, entonces pierdes lugares, tienes que recuperar. Eso es muy emocionante. Bueno, a mí los pits me parecen muy emocionantes. Y por ejemplo en motos es muchísimo más fácil que se adelanten y así, como la carrera del domingo, que véanla. Así que es como esas cositas, ¿sabes? La parte técnica, también hay muchas cosas técnicas. Por ejemplo, en motos hay diferentes maneras de cómo tomar la curva, así más para acá, más para allá. Las caídas también, los choques también son parte de... Entonces, bueno, por ahí... A ver, hazme... Los choques son hermosos. Hazme una analogía. Sí. El fútbol, digo, la chilena es al fútbol como la es a la Fórmula 1. Así que, si meten un gol de chilena, todos nos emocionamos. ¿Qué pasa? ¿Qué es similar? Pues a lo mejor... es que... O no hay algo así. Un cambio de llantas de 3 segundos, ¿vale? Pues no creo, los rebases en lugares muy, muy, muy, así, muy así, que apenitas, que van a, o sea, que se ven que se van a tocar como y del no Rayo se tocan. McQueen. Ajá, exacto, es que es como eso, la NASCAR a mí la verdad se me hace un poco aburrida porque son muchas vueltas. 273 vueltas. Ajá, no, no, 400. No, 400 vueltas, a mí se me hace hasta un punto aburrido la NASCAR y son puro óvalo, así circular y 1, 2, 3. Y la NASCAR, digo, la Fórmula 1, por ejemplo, son circuitos más así como más rebuscados, lugares que son muy, muy apretados. Entonces, si alguna vez se pasan, por ejemplo, Fórmula 1 es como muy difícil, pero sí hay como lugares o curvas claves donde caben dos coches y se pueden rebasar y se pueden tocar y pueden chocar. Y, pues, entonces, es como lo interesante. Por ejemplo, en la Fórmula E también pasa mucho que son, es circuitos en las calles y también hay como curvas muy apenitas y siempre se tocan o algo así. Entonces, como que eso también está interesante. O sea, los rebases así como muy... tight, muy bueno, estrechos. Rollo, para concluir esta entrevista. Ah, perdón. ¿Qué crees que le falta al deporte motor para que sea más famoso, que gente como tú sea atraído por este deporte? ¿Qué crees que le falte? Pues difusión y educación, ¿no? Como te digo, yo no entiendo nada. Y tampoco sale así como el fútbol, que en todos lados se habla y se conoce. Ajá. Porque creo que sí es muy interesante y es más elevado que el fútbol, ¿no? Y es más en equipo. Hay o sea, todos cosas. Piensan que solo es el piloto, pero es todo un equipo, los mecánicos, el coach como Doc Hudson, que le ayuda al Ryan McQueen. Exacto, literal, es que sí. Sí, de hecho, todos los personajes son, pues sí, parte clave de un... Luigi, son como parte de un equipo. Sí, yo creo que más eso, ¿no? Como conocimiento que... no sé, tú podrías hacer una estrategia o algo así para que sea de fácil entendimiento para cualquiera, porque no es fácil de entenderlo, supongo. No. Entonces, algo así, ¿no? Que lo dijeran para el público en general. Y ya, eso es lo que creo. Bueno, muchísimas gracias, Rob, por estar aquí, platicarnos videojuegos de automovilismo, de tu experiencia y de hacerme preguntas, porque nadie había hecho eso en este programa. Pero bueno, esperemos que vayas a alguna otra carrera, alguna carrera que quieras visitar, nada más así como para entenderle más. Sí, pues un día llévame a una y me explicas de... Va, de motos, porque no, yo voy a motos. De motos, de motos. Yo sí, voy a motos. Lo mismo, ¿no? Pues no, es diferente, pero bueno. Creo que ya eso es todo por hoy. Ya, muchísimas gracias por acompañarnos. También Eliezer y Alexis llegaron aquí de improviso, así que... No, pues aquí vivimos, ¿no? Sí, ya. Nos la pasamos aquí, no te preocupes. Casa de radios, ¿eh? Eliezer también es como, no hace servicio, pero está bien, amigo. Nos gusta que estés aquí, ¿sabes? Sí, yo aquí hago mis prácticas profesionales, al parecer. Por eso me dijo Kong, que soy así. Bueno, muchísimas gracias, amigos. Eso es por acompañarnos. Eso fue todo. Llegamos a la línea de meta. Yo soy Sofi Flandes y esto fue Curva a Curva. Radio C, escuchar más para ignorar menos. ¡Pum! Curva a curva.